vamos a aclarar algunas cosas. El tema que veíamos esta mañana, por mi parte, fue los dones. Ahora, ¿verdad? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Ya. El tema que veíamos esta mañana, por mi parte, eran los dones. Pero, si hay alguna pregunta que hacer, me la pueden hacer a mí o también a Pablo. Y en el tema de él, para mí el vivir escrito, pueden hacerle a él, lógicamente, pero si yo puedo ayudarle a contestar en algo, también estoy disponible. En segundo lugar, voy a pedir que, bueno, los que tengan preguntas sobre los temas, sobre los dos temas que se han tratado, por favor, los hagan con toda libertad, con toda confianza, con toda confianza. Y que lo hagan luego, porque como buenos chilenos, siempre dejamos todo para el final. Esta reunión termina a las 5, estoy seguro que 5 para las 5 van a estar todos preguntando y no nos va a alcanzar la hora, así que debemos de aprovechar el tiempo. Además, vamos a poner un lapso de tiempo. ¿Cuánto? ¿Qué habíamos dicho? ¿3 minutos? ¿Cuánto? Para la respuesta, 3 minutos. La respuesta va a ser 3 minutos. Y el joven puede estar hablando, o yo puedo estar hablando, suénala, hasta ahí termino. ¿Me entiende bien? Porque si no, una sola pregunta no puede llenar media hora. Sí, claro. Que no es el propósito. ¿Eh? Y hemos pensado que la campanilla nos va a cortar la cosa y viene la próxima pregunta. Y hemos pensado que sobre los temas hay mucho que preguntar. Y realmente ese era el método del apóstol Pablo. Él preguntaba y esperaba también la respuesta. Es la mejor forma de enseñar y de que una enseñanza determinada quede bien grabada. Preguntar y escuchar también las preguntas. Y de modo que, como sabemos que el tema es bien importante, sobre todo para los creyentes, muy importante especialmente para la juventud, entonces van a tener libertad los varones de alzar la mano, preguntar lo que no entiendan sobre los dones. Creo que la lista, si no está ahí, todavía la tenemos en la mente. Yo la he usado tantas veces que ya casi la tengo grabada. Pero pienso que todos saben y hay muchas preguntas que hacer. Ahora, si ustedes quieren, pueden nombrar qué panelista le responde. Si le respondo yo o lo responde mi hermano Pablo. Creo que con eso estamos más o menos al día, ¿no es cierto? Para ir desarrollando esta reunión que esperamos sea muy provechosa. Muy bien, Pablo, no sé si quieres decir algo al respecto. Esperar nomás. Solamente que creo que es muy interesante este ejercicio. No siempre uno sabe qué es lo que está pensando el hermano o la hermana, ¿no? Y esto nos da, como es anónimo, muchos se animaron a contestarlo y de manera muy franca. Y creo que hay muchas conclusiones que se pueden sacar. Pero creo que hay que aprovechar bien este rato. Hay un lindo número de hermanos y hermanas que pueden aportar con una pregunta o comentario. Ahora, me voy a expresar un poquito más allá, Si hay alguna niña, alguna hermana, dama, valga la redundancia, que quiera preguntar algo y no puede hacerlo, no se atreve a hacerlo en forma audible, escríbalo, levanta su manito, me pasa el papel y puedo responder yo, puedo poner responder Pablo. No le pongan el nombre. Pero si hay alguna dama que quiera preguntar algo sobre el tema que involucra tanto a varones como a damas, Escríbanlo, me la pasan. Sin ponerle nombre. Porque sabemos que las damas deben tener también mucho interés, porque también han sido donadas por el Señor. Bien, adelante. ¿Cuál va a ser la primera? No, ¿a quién? ¿A mí o a quién? Okay. Ya. ¿Cómo saber cuando es un talento o un don? ¿Cómo se sabe cuando es un talento o un don? Muy bien. Buena pregunta. Dios a todos les da talentos. A todos. Todos tenemos un talento. Es algo natural que Dios en su gracia dé talentos a todas las personas, a todos los seres humanos. Pero Dios no da dones a los inconversos. Primer punto. Creo que algo lo oímos a eso, ¿no es cierto? Ahí está, gracias. Dios no da dones a los inconversos, da dones a los creyentes. Talento es aquella facultad natural aquel don natural, si pudiéramos llamarlo, que tiene cualquier persona. Por ejemplo, ¿Pablo estaba viendo la hora? Ya. Por ejemplo, hay cantantes famosos, ¿no es cierto? Tienen linda voz, que ya quisiera tenerla uno. ¿Ah? ¿Y para qué lo usan? Para enriquecerse, para el mundo. Nunca para el Señor. Ese es talento. Hay talladores, hay dibujantes. O sea, tienen una capacidad, escritores, premios Nobel, tienen una capacidad, pero ¿para qué lo ocupan? Para ellos y para el mundo. Ahora, como ha sucedido algunas veces, si ese hombre o esa mujer, que es muy buen cantante, que es muy buen escritor, se convierte al Señor, ese talento pasa a ser transformado por la gracia de Dios en un don. Y ahora lo dedica al Señor. ¿Notan la diferencia? Todos los jóvenes que están aquí o señoritas que no son salvos tienen un talento dado por el Señor. Les sirve a ustedes su capacidad, su inteligencia. ¿Cuántas manos no son preciosas para tocar piano, para tocar cualquier instrumento lindo? Y uno piensa, si fuera creyente, ¿cómo no serviría? Lo ocupan para el mundo, para ellos, etcétera. Pero al convertirse, ese talento lo pone a los pies del Señor. Y dice, Señor, hasta ahora lo ocupé para mí. Ahora pasa a ser un don. Dado por el Señor a Él. Para que lo use para Él, pero más aún, para su crecimiento espiritual, para el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Está claro? ¿Eso no? Yo no lo escuché. Ahí sí. Bien, por el medio. O no. Allá. Ya. Entonces, el canto sería un talento ocupado para el que no tenía en cierta forma un don. ¿Estaba correcto o entonces? Ya, hermano Pablo. Me tiró a los leones, así lo dio. Mire, el don. Bien llamados dones espirituales, se llaman dones espirituales porque son dados, suministrados por el Espíritu de manera soberana. En 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace, las opera, la palabra griega ahí es la palabra energeo, quiere decir que por su poder y su soberanía, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y más arriba dice en el 7, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y como se mencionaba, por ejemplo, el tema del canto, personalmente creo que eso no es un don espiritual. Si esa persona se convierte y lo usa para el Señor, extraordinario, porque al fin y al cabo, como decía el teólogo, cualquier talento que el hombre tiene es porque Dios se lo da. Dios le dio ese talento. Hubo músicos que lo reconocieron así. Beethoven decía que Dios le había dado eso para cambiar el mundo. Pero él no tenía un don, no sé si era creyente. Pero los dones son capacidades sobrenaturales, no inherentes al hombre. Dios se las da cuando se convierten al Señor y son para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. No sé si... ¿Está claro? Va. Tengo un superávit, ¿no? ¿O quedé debiendo? Adelante. Luchito. ¿Ya? Si se pone de pie, mejor. Bueno, los dos en general. ¿A quién? A ver. A los dos. Son dos preguntas. Una es, ¿qué diferencia hay entre el don de fe que aparece allá en el segundo... la fe que salva? Allá. La otra es que diferente entre el don de evangelista que se ve en 4:10 y la gran comisión. Ya, no, son dos preguntas, nos repartimos, una para cada uno. empiezo con esta. El don de la fe, ¿no es cierto? Su pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre... el don de la fe y la fe que salva? La fe que salva. Muy bien. La fe que salva es la fe motivada por el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Ese es para cualquier pecador que escuche el Evangelio. Necesita poner fe en el Señor. Creo que eso es básico. Creo que cuando nos convertimos, creímos de corazón en el Señor. Pero hay un don llamado la fe, que está aquí, que es solo para algunos. Un don especial, así como los otros dones son especiales, dados por el Señor. Y este don, que es dado por el Espíritu Santo a algunos creyentes, les capacita para hacer cosas extraordinarias que la mayoría de nosotros, que no tenemos ese don, como don, no como algo que todos ocupamos al convertirnos, la mayoría de nosotros no lo tenemos porque el Señor no nos ha dado. Nosotros entendemos más, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría ha oído hablar aquí de George Mueller, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar? ¿Usted ha oído ha leído la historia de George Mueller? El hombre que fundó sanatorios, creo, hospitales, hasta hoy prosigue su obra. Si uno quisiera imitarlo, ¿podría hacerlo? No lo veo muy bien, ¿cree usted? ¿No es cierto? Pero ese hombre tenía un don que, tan natural, que sin tener nada en la mesa con 300 niños, daba las gracias por la comida, y mientras oraba le iban golpeando este pan. Para él no era nada extraordinario, pero tenía ese don que llamó la atención al mundo entero porque quería comprobar que Dios existía. Entonces, una vez hasta un viaje, dice, y cambió el viento porque tenía que llegar a la hora a una reunión. Cambió el viento por la oración. Tratemos de hacerlo, no vamos a poder. Porque no tenemos ese don. Tenemos fe en el Señor, ¿no? La fe que por gracia Él nos ha dado. Pero el don de la fe está puesta o está dada como un don especial para algunos. Solo para algunos creyentes. ¿Entiende esa diferencia? ¿La entienden los demás también? Otro ejemplo. En África había un hombre, un misionero, y una vez mientras iba a predicar, sentí un rugido, miró. Era un león, en plena selva. Apuró el paso y el león apuró el paso. Se detuvo, el león se detuvo. ¿Y qué hacía? Se dio vuelta y dijo, en el nombre del Señor te ordeno que te devuelvas. El león pegó un tremendo rugido y contra su voluntad se dio vuelta y se partió. Háganme esa. Ese es un don. ¿Me entiende un poquito más? Me hizo así. Quiere decir que sí. Ahora, la otra pregunta, no sé, para mi hermano. ¿Sí, ¿lo entendió bien o la repite mejor? La diferencia entre el don de evangelista y el mandamiento de la gran comisión, ¿verdad? Gracias. Bueno, la gran comisión, el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandato es para todo creyente. No hay ningún creyente que pudiera decir, a mí esa comisión no me llega, no hay ningún requisito que cumplir. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, cuando se dice que a causa de la persecución de Esteban, los creyentes fueron dispersados, dice que los creyentes que fueron dispersados a las provincias de Chipre, de Fenicia, Antioquía, etcétera, iban predicando el Evangelio del Señor Jesús. Y dice más abajo ahí que iban hablando. O sea, ellos simplemente lo que hacían era conversar a otros el mensaje del Evangelio. Para eso no hay que tener ningún don. Ningún creyente pudiera decir, mire, yo no le hablo del Evangelio a nadie porque no tengo el don de evangelista. No se requiere a eso. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de hablar el Evangelio a otros. ¿Ya? Ahora, en Efesios 4, donde está el don de evangelista. El apóstol Pablo está hablando, bueno, está hablando del Señor, está hablando de la unidad de la iglesia, del cuerpo, etcétera. Y en el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me salté el 8 donde dice: dio dones a los hombres, y el 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió, etcétera. Y el 11: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Efesios 4, a diferencia de otros lugares, los dones ahí son hombres, son personas. Son personas dotadas de manera especial por el Señor, entregados como un regalo. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la diferencia. En Efesios 4 son personas. El evangelista es una persona. El maestro, pastor y maestro, que algunos piensan que es un solo don, puede ser un solo don, pastor y maestro, es uno solo. Apóstoles ya no están. Profetas, desde el punto de vista de revelación nueva, tampoco está, ya no existe. Bueno, principalmente fueron hombres dados por Dios a la iglesia para la edificación de la iglesia, capacitados de manera sobrenatural. El ejemplo, un ejemplo, Felipe el evangelista. No sé, eso me entiende la diferencia. Ya me quedó claro. ¿Quedó más claro? ¿Quedó más claro? Más o menos, dice. Pero yo quiero aclararle sobre el mismo tema que hablaba mi hermano. Evangelista. No todos los que predican el evangelio son evangelistas. Hay hermanos que pueden predicar el evangelio, pero a tener el don de evangelista había que desarrollarlo predicando el evangelio. En una asamblea una vez yo dije: mira, hermano, aquí hay varios hermanos que predican el evangelio, pero creo que no hay ningún evangelista, porque es un don delicado. Predicando el evangelio sí vamos a tratar de ser evangelistas, pero cualquiera que predique el evangelio no puede ser evangelista. Y ahora le voy a hacer una pregunta yo a usted. Mi hermano se va a responder la mitad. Hay solo dos hombres en la Biblia que son llamados evangelistas. Uno es Felipe, ¿y el otro? Fíjese que eran pocos. ¿Le ayudamos? Timoteo. Cuando Pablo les dice: haz obra de evangelista. Hermano, cualquiera puede predicar el evangelio, pero de ahí a que sea reconocido como evangelista, tendría que mostrar los dones. Y muchas veces pasa años. Seguramente que hay jóvenes que predican el evangelio. Es para alertarlo. De ahí a que sea evangelista, tendría que mostrar al Señor que dio ese don. ¿Quedó más clarito? No tanto. Bien, mire, para dar ánimo a las damas, mire cómo van llegando los papelitos, ¿ven? Así que ahí, aquí vamos a tener a... Ya. Por orden de llegada, ¿no? Ya, ¿no? No, si las damas tienen mucho que decir. Mucho, mucho. Ya, aquí la voy contando que lo vamos a leer. Bien. Adelante. Bueno, en la fe, en Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe. Es otro tipo de fe. Porque también tiene que quedar claro que el creyente, como el creyente, tiene que contender por la fe. Eso es la fe salvadora, la fe que acabamos de ver, o es otro tipo de fe. El texto que usted tomó, hermano, que decir doctrina, contender eficazmente por la fe, por la doctrina entregada. O sea, la palabra fe no es solo lo que uno deposita en el Señor o lo que ha recibido como un don, sino que muchas veces indica toda la enseñanza. Gran número de los sacerdotes, dice los hechos, obedecía a la fe, es decir, a la doctrina, también tiene ese nombre. De modo que en la Biblia hay que ver el contexto en que está escrita esa palabra. Contender por la fe significa luchar por la pureza, la rectitud y la santidad de la enseñanza que uno recibió. Cuerpo de doctrina se le llama a ese cuerpo, claro, de doctrina. Adelante. Ya, diríjase a mi hermano aquí nomás. Diga nomás. Con dos preguntas en una. ¿Cuál es la base bíblica que debemos tener dando a través del tiempo, nos vamos recibiendo dones, y en este momento en que recibimos los dones es cuando nos convertimos. Yo dejo el tema. Pues, claramente se está yendo hacia el tema de los dones las preguntas. De las 4 y cuarto en adelante es el segundo tema. Sí. ¿Cómo es la pregunta, Coco? Son dos preguntas en una. El argumento que tenemos para crítico, para decir que los dones se dan una sola vez, que no vamos a recibir dones ahora y que sea un tiempo más vamos a recibir más dones, sino que se lo hace en un momento y que en un momento es cuando nos convertimos. La fe que tenemos para corregir. Ya. ¿Contesta usted o contesta? Claro. Falta nomás. No puedo contestar porque terminó mi tiempo. Bueno, entendemos que el don dado es algo que viene como un regalo, como se ha dicho, que viene incorporado cuando cada creyente es salvado y recibe el Espíritu Santo y es introducido a la iglesia y se hace partícipe de lo que es llamado el bautismo del Espíritu. Están repartidos esos dones. En este momento yo no venía preparado con este tema, así que hay probablemente muchos pasajes que en este momento puede que esté olvidando. Entendemos también que los dones tuvieron algunos una vigencia limitada y que no sería necesario volver a darlos, porque en el plan de Dios, principalmente, lo que se cumplió dentro de ese plan fue la entrega de su palabra. En ese sentido, había varios dones que cumplían varias funciones que tenían que ver mucho con el contexto en el cual la iglesia se estaba desarrollando. Por ejemplo, los dones de sanidad tenían mucho que ver con la necesidad de respaldar el mensaje. Tú estabas predicando en el nombre del Señor Jesús, estabas predicando en el nombre del Curius Christus. Eso era algo nuevo para el mundo pagano, que estaban acostumbrados a otros dioses, a otras deidades. El mensaje muchas veces fue respaldado por estos milagros. Lo más probable es que esos dones de sanidad hayan sido muy restringidos y quizás solamente los apóstoles. No hay tanta claridad en cuanto a algunos aspectos. Otros dones, como por ejemplo los dones de lenguas, tenían mucho que ver con la enseñanza. La iglesia no tenía la Biblia, no tenía la palabra de Dios. Y había ciertos dones, como el don de lenguas, que siempre funcionaba con otro don, el don de interpretación de lenguas. Pero una vez que el canon fue completado, entendemos que no fue necesario ese don, porque la revelación en cuanto a lo que Dios quería que la iglesia supiera, ese tipo de revelación ya estaba completado. No sé si te aclara. Quizás no entendiste mi pregunta, no pregunto a lo largo de la historia, pregunto a lo largo de nuestras vidas. Ah. Bien. Yo tomo la otra parte. Entonces, cuando el apóstol habla en 1 Corintios capítulo 12, dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y así. No hay ningún pasaje en las Escrituras que diga o que enseñe que el don es dado después de la conversión. Usted está confundiendo el otorgamiento del don con el desarrollo. ¿Entiende? Ahora, un creyente desde el momento, un pecador, desde que se convierte al Señor, Dios lo dona, como lo hizo con Pablo y con muchos más. Lo que pasa que con el tiempo es responsabilidad nuestra, por eso también está esta reunión, desarrollarlo. Ahí se ve. sería muy difícil, ¿no le parece, que un creyente a la semana convertido supiera cuál es el don que tiene? ¿Le parece? Pero sí, su responsabilidad y privilegio es reconocer o preguntar al Señor honradamente cuál es el don que le ha dado, de todo, no el que uno prefiera, y desarrollarlo. El fracaso está en que muchos creyentes tienen años de creyentes y todavía están preguntando cuál es el don que tengo. Pero el desarrollo, el don, es dado por el Señor. El desarrollo forma parte de nuestra experiencia y nuestro trabajo. ¿Está más claro? Porque yo no podría, que la Biblia no dice, al año cuando usted se convirtió, espere un año más, dos años, espere un poquito más. Ahora, ese don se va desarrollando, y ya realmente un creyente, llamémosle normal, en toda su potencialidad, en varios años creyente, debe mostrar los dones que tiene, pero no después. Entonces es igual que un talento. El talento se viene descansando, no lo va a encontrar inmediato, no tiene un tiempo, viene innato en él por su genética, y luego él lo va a descubrir. Es lo mismo, entonces tiene más o menos parecido a un don. Claro, o se va a transformar, llamémoslo mejor, transformarlo, ¿ah?, para ponerlo a disposición del Señor, para el cual fue dado. Porque el don no es dado para la vanagloria del que lo recibe, ¿no?, ni para nada, sino que es para el crecimiento del mismo y el crecimiento de los demás. Y en gran medida los dones se ven en movimiento, no en quietud, y lo ven otros. Algunas veces lo notan otros más que el mismo hermano que lo tiene. Este hermano tiene este don. Timoteo tenía el don de evangelista y quizás otros dones más también. Pero Pablo le dice, aviva el fuego del don. Necesitaba, no que ahí empezara a tenerlo, necesitaba el empujoncito, necesitaba el avivamiento. Y lo hizo. Bien, no sé cómo estamos en el... Y apúrense porque las damas, miren, no sé si habrá más preguntas. Hay varias aquí, bien buenas. Patricio, sí. Tengo una... como una pregunta y vamos con una teoría. Supone que si nosotros somos fieles al Señor, Él nos va a ocupar, ¿cierto? Él va a desarrollar ese don en cada uno de nosotros si somos fieles a él. Ahora, ¿cómo los hermanos mayores se dan cuenta de ese don que nosotros poseemos? Porque hay varios. ¿De qué manera ustedes nos apoyan? Porque ustedes son los mayores y después de ustedes venimos nosotros. Nosotros debemos llevar adelante todo esto. Ahora. Yo he hablado mucho ya. Yo creo que tiene que quedar claro algo. Los dones aquí, hay que insistir en esto. Es algo que Dios da, es algo sobrenatural. Dios lo da para el crecimiento de la iglesia. Es para el provecho de la iglesia. Y un creyente, la única manera en que va a poder descubrir, y lo más probable es que ni siquiera sea él quien lo descubre, la única manera en que su don se manifieste, manifestarse en el sentido de que se haga claro, que se haga visible a los demás, es que esté en acción, como ya se ha dicho. No hay otra manera. Y en ese sentido serán los ancianos de la iglesia u otros hermanos que estén colaborando quienes se van a ir dando cuenta. Estoy seguro que el comentario obligado que hay en las reuniones que hacen los hermanos ancianos de cada iglesia, se ha visto, ¿te has fijado que este hermano tiene esto? ¿Te has fijado que esta hermana tiene esto, otro? Una hermana que es muy dadivosa, este hermano tiene un corazón muy compasivo, etcétera. ¿Pero cómo se dan cuenta? A veces ese hermano que está simplemente está viviendo su vida cristiana. Un creyente que vive su vida cristiana, los dones van a ir aflorando de manera natural. Y los demás los van a distinguir. No va a ser una sorpresa para los demás. desde ese punto de vista es evidente y es muy muy importante que son los principales, bueno, los hermanos, los ancianos que tienen mayor conocimiento y sabiduría, los que van a estar observando. Ellos están observando. O sea, un hermano que dice, oiga, yo quiero predicar, y nunca se para a orar, que nunca hace una pregunta en el estudio bíblico, ¿cómo podría haber siquiera alguna pista como para poder saber si tiene o no tiene la capacidad de poder enseñar? Hay una responsabilidad de parte, hay una responsabilidad compartida. Ese creyente que dice, a mí miren, estos dones, estos que son servicios, ¿cómo alguien va a saber si tiene el don de servicio si nunca está disponible? A mí hay hermanos que me han dicho, oye, lo que tú necesites, dime, ya, eso es disponibilidad, ¿te fijas? Pero hay hermanos que dicen, oye, a mí no me toman en cuenta, pero nunca había dicho a los hermanos, hermano, aquí estoy, úsenme, ¿te fijas? Entonces, creo que es compartido. Tú no puedes estar sentado y digo, llevo 10 años aquí en la asamblea y nadie me pide nada, pero estás ahí y sin hacer ni una cosa. Entonces, no, así, imposible. No se puede. Ahora. Poner un poquito más de volumen. Para responder un poco a la pregunta de Jorge. En Efesios 4:10 se habla no de dones del Espíritu Santo, se habla de los dones de Cristo. Cuando Cristo, el Señor Jesucristo, da sus dones a la iglesia, en el contexto de este versículo está hablando del momento de la salvación. Que bajó a la cautividad, a las partes más bajas de la tierra, y dio dones. Por lo tanto, el creyente que dona, por así decirlo, el Señor, obligatoriamente debe ir con ese don, desde antes, desde el momento que se convierte. Quizás respondiendo, fundamentando por qué tiene que ser el momento de la conversión, sino después mencionarlo. Falta desarrollarlo, pues no va. A ver. ¿Para quién es la pregunta? ¿Él o para mí? Ahí la interpretación es en cuanto a Dios a Israel, ¿no es cierto? Los dones de Dios a Israel, las promesas, a pesar de todo el fracaso de Israel, Dios va a cumplir su propósito, porque los dones de Dios y las promesas de Dios parece que son irrevocables, a pesar que la nación haya fracasado. Ahora, la pregunta que viene más al caso es si se pierden los dones. ¿Ah? No, ningún don se pierde. Lo que sí puede dormir para siempre, si el creyente no lo desarrolla. ¿Qué pasa con algún miembro del cuerpo que por un accidente alguien se quebró una pierna? Y después viene la, ¿cómo se llama? Rehabilitación. ¿Qué pasa si no lo rehabilitan? Pierden. Todos los miembros del cuerpo están hechos para movimiento. Ahora, yo conozco, hermano Hugo, que todos conocemos, ¿no? Que hay hermanos, hay creyentes, se convierten, como decía don Guillermo, y se quedan al ladito dentro de la puerta. No es que el Señor no le haya dado un don, tampoco que se le haya perdido, no lo han desarrollado. Por una serie de razones. Quizás no le gustaba a ese, le gustaba a otro. Quizás no se le enseñó, o no leyó de qué tenía. Quizás creyó que don era solo hablar en público. Hermanos, consideran que solo eso es un don. No, no. Es importante, pero no hay ningún don que no sea importante. Pero que se pierda, no. Dios lo da. Y Dios no lo retira. Ahora, la responsabilidad de uno es ejercitarlo, crecer, desarrollarlo en la máxima potencia. Por eso dice en Romanos capítulo 12, según la fe, según la medida de la fe, puede trabajarlo. Pero no se pierde ningún don dado. y los hermanos que lo desarrollan sencillamente tienen un crecimiento, llamémosle, normal. Desarrollan lo que el Señor le dio. E incluso que en primera Corintios 12 Pablo exhorta, procurar los dones mejores. No está malo procurar dones. Si el Señor no lo da, responsabilidad de él. Pero desear los dones, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Usted dice el don de ser milagro incluido dónde. ¿Cuál es la diferencia de los que generalmente si mira sanidades, lo ven en su concepto de hacer un milagro? Sí. Pero acá está como separado de esa parte. ¿En la lista de acá? Hacer milagro, como un don distinto. Y puede ser que se refiera a todo acto que se ha hecho y que no tenga explicación, por ejemplo, que el Señor transformó el agua en vino es un milagro. Por tanto, cualquier cosa que se haga que no tenga relación con, o sea, que no pueda explicarse de manera lógica, cae en la categoría de milagro. Hay cosas que probablemente, especialmente los apóstoles, estaban capacitados para hacer varias cosas que tenían un propósito. El propósito era básicamente respaldar su mensaje y poder evidentemente alcanzar a las personas que eran inconversas en ese contexto, pero mayormente. Ahora, aprovechando el tiempo, yo creo que a través de los tiempos, de los 2000 años que la iglesia está, hasta hoy, existe una discusión. Hay iglesias y creyentes que creen que todos los dones están vigentes hasta hoy, y otros dicen que no, que hubo dones que tuvieron su tiempo y que ahora no están. Y hay porfía y carnalidad por ambos bandos. Pero ¿cuál es la verdad de la palabra de Dios? Bien clara, hay dones aquí que fueron transitorios mientras se puso el fundamento. Si tuviéramos tiempo, quizás lo veremos, pues, apóstoles y profetas, el fundamento de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero el fundamento se pone una sola vez, después se edifica. Yo, como perito arquitecto, dijo Pablo a los corintios, puse el fundamento. ¿Y otro? ¿Necesitamos apóstoles y profetas? No. En el sentido del Antiguo Testamento y al comienzo de la iglesia, no. ¿Qué necesitamos ahora? Lo que estamos viendo. Hay dones que fueron la carta de presentación, como decía Pablo. Llegaba Pablo a una ciudad, hacía un milagro, la gente se juntaba y le predicaba a Cristo. Tenían algún propósito. Hoy día, aquí, hacer milagro, lo que amenice, el don de lengua, ¿lo necesitamos? No, porque la escritura está completa. Si en este local hubiera 10 chinos, 4 japoneses, 5 alemanes, 10 italianos, 4 rusos, etcétera, ¿necesitaríamos el don de lengua? Claro. Pero levante la mano al ruso que hay aquí, o el alemán, o el japonés. ¿Es necesario? No, porque fueron dados para edificación. Los dones fueron dados para provecho. para provecho. Y los que necesitamos ahora, ¿cuáles son? Evangelistas, pastores, maestros. Ahora, el apóstol Pablo, por ejemplo, una vez resucitó o sanó a Eutico, que cayó del tercer piso. Entendemos que probablemente tenía dos. Pero, por ejemplo, él escribe a los filipenses y él da gracias porque Epafrodito, que ya estuvo a punto de morir. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué, por ejemplo, Timoteo dice, usa un poco de vino por causa de tu estómago, por tus frecuentes enfermedades? ¿Por qué no lo sanó? Él mismo tenía, se piensa que tenía un problema, quizás en la vista, por lo que dice Gálatas, ¿por qué no se sanó? ¿Se fija? Entonces, hay que tener cuidado, el tema de los dones tenía el Señor, ¿cuál es el gran propósito? El propósito es que el nombre de Dios sea glorificado y que Cristo sea creído. Y Él dotó de manera soberana de todo lo que Él estimó necesario para que su mensaje fuese respaldado y fuese creído. Si hoy día Él quiere soberanamente hacer algo de manera extraordinaria, poco usual, porque el caso sí lo merita, ¿quién soy yo para limitar a Dios? Pero como decía Teodoro, aquí no es necesario traer un profeta, no es necesario que alguien diga, mire, yo tuve una revelación, eso ya está en la Escritura. Entonces hay que usar también, hay que pensar un poco en el contexto actual, básicamente que la palabra de Dios está completa. Diga Oscar, ya que usted me nombra. ¿Sabiduría, ciencia o conocimiento puede ser igual que el don de maestro? ¿A dónde estás tú? A ver, ¿dónde? ¿Sabiduría, ciencia o conocimiento? ¿A ver? ¿Sí? ¿Puede ser igual al don de maestro? Es lo mismo, tiene el mismo significado. Sí, hay unos dones que están, podríamos decir, entrelazados. No específicamente para, pero sí, claro. Por ejemplo, el maestro, ¿qué tiene que tener? O el que enseña. El evangelista, sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Porque habla en nombre de Dios. Ahora, eran dones dados por Dios el primer tiempo de la iglesia. Ahora tenemos el canon de las Escrituras completo. Bueno, son... bueno, quiero... Estos son al otro tema. Sí, hay dos preguntas. Tres. Vamos a hacer un alto en honor al tiempo. Vamos a dar respuesta a lo que está escrito en los papelitos. Sí. Y después vamos a cantar un coro. Y vamos a pasar a las preguntas del segundo tema, que tiene que ver con el miedo de vivir en Cristo y el morir acá. Para aprovechar así todo el tiempo hasta poco antes de la cita. A eso iba. Ahora, aquí hay algunas preguntas que son muy fáciles de contestar. Primero, estas son preguntas hechas por las damas. A ver, para acá, ya. ¿Se puede desarrollar un don que no se posee? La respuesta es obvia. No, que no lo tiene. Lo que no se tiene, no se puede. ¿O solo debemos tratar de potenciar el don que ya poseemos? Justo, es lo que hemos tratado. Desarrollar con humildad, con obediencia el don que el Señor nos ha entregado como creyente. Otra pregunta. ¿Qué pasa si uno reconoce que tiene un don y no lo usa? Va a ser totalmente sin fruto, sin provecho, ni para él, ni para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los dones son para usarlos. Los dones son para provecho, no para guardarlos en un pañuelo. Otra pregunta, el don de pastores, está entre paréntesis, ¿como término es todavía usado en estos tiempos en la iglesia o ya no, como los apóstoles y profetas? Es indudable que se refiere a lo que está en Efesios capítulo 4. En lo que a mí respecta, yo voy a tomar la parte que me corresponde en la otra reunión para que veamos Efesios capítulo 10, o el capítulo 4, verso 10, porque no alcanzamos para acá. No había gustado haber tomado esto, pero vamos a tomar eso para darle la respuesta bíblica. Pero el don de pastores, claro, y es lo que más necesitamos. Está vigente. Y una iglesia más bendecida, mientras más pastores tenga. Y una iglesia es muy pobre, o como algunos mal pensados también, aquí no hay pastores. Eso también está malo. Pero pastores hay. Y que ojalá el Señor nos bendiga viendo más. Es que hay. Vale el término. Puede que esté desprestigiado, pero eso no depende del Señor, depende de los hombres. Otra pregunta, ¿el hablar en lengua, interpretar lengua, es tan vigente? No, no es tan vigente. Pero quiero aclarar lo mismo que decía Pablo. Si el Señor quiere ocupar a alguien por alguna razón determinada, en un lugar determinado donde haga falta, es soberano para hacerlo. Igual que los milagros y sanidades. Nosotros no decimos y limitamos. No, Dios no puede hacer. Lo hace. Pero Él es soberano. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pero no podemos generalizar. No caigamos en el error, jóvenes. Todo lo que se hizo en el libro de los Hechos tienen que repetirse ahora. No. Dios es soberano para repetirlo y es soberano para no repetirlo. Vamos a hablar un poquito más de eso en la otra parte que tengamos. Yo sé que van a quedar preguntas sobre el tema de los dones pendientes. Vamos a ver si podemos responderlo. Ahora, hermano, pasamos. Una cosa nomás. Pensando en la pregunta que alguien hacía respecto de qué pasa con un hermano que sabe que tiene un don y no lo ejercita, tiene que ver un poco con una de las preguntas que hicimos. Muchos reconocieron que sabían que tenían un don y no lo estaban haciendo. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa si yo estoy en este caso? Si yo sé que tengo un don y no lo estoy ejercitando. Entonces pensaba, el no ejercicio del don puede ser por dos razones. Que simplemente no ha llegado el tiempo ni la madurez espiritual para que el joven lo pueda desarrollar, o simplemente no lo está ejercitando por negligencia. En el caso de que no se esté ejercitando el don por negligencia, ¿cuál es la respuesta? Creo que el mismo Señor la da. Cuando hablando en la parábola de los talentos, el Señor dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Un creyente que sabe que tiene un don y no lo está ejercitando es un siervo que no está haciendo su trabajo, está siendo negligente. El Señor dice, siervo malo. En cambio, el que sabe que tiene el don, por muy poco que sea, por mucho, pero lo está ejercitando, el Señor le dice, bien, buen siervo. Creo que el Señor mismo da la respuesta ahí para poco confirmar o reafirmar lo que se estaba explicando. Y aquí hay un peligro, si el hermano Pablo me permite, ¿no? Hay un peligro, hermano, en los dones. El hecho de que un creyente tenga dones, hombre o mujer, no le garantiza que sea espiritual. Los corintios, 1 Corintios capítulo 1, fueron muy donados, tenían todos los dones, todos. Y eran carnales y eran niños. Ese es un peligro. Un creyente puede ser muy fluido para hablar, mucho conocimiento, muy preparado, bien donado, pero eso no garantiza que sea un creyente fiel, espiritual y provechoso. No lo garantiza. Tiene que andar con cuidado. Ejemplo hay en la Biblia. Hasta falsos profetas dieron buenas profecías, pero eran falsos. Así que es un peligro. La posesión de dones no indica que el creyente sea maduro o sea espiritual, así que hay que usarlos con mucho cuidado. Bien, vamos a la segunda. Hay tres preguntas aquí. Dice una, Filipenses 3.12, Filipenses 3.15, explíqueme por favor, aparentemente se contradice, luego dice yo sé que no, pero aclárelo. ¿Y qué es la perfección? Bueno, vamos a ver el pasaje en un rato más. Vamos a ver Filipenses 3.12 y vamos a mencionar el versículo 15, así que ahí vamos a explicar. Pablo dice no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en el versículo 15 dice así que todos los que somos perfectos. Ahora, cuando en la palabra se ocupa la palabra perfecto para hablar de los creyentes, nunca se refiere a ausencia a una ausencia total de imperfección. No se refiere a alguien que ya está, ya nunca se equivoca, nunca peca. La palabra perfección tiene que ver con madurez. Cuando la palabra perfección se ocupa en el Nuevo Testamento para hablar de los creyentes, se habla de madurez espiritual. Y a eso todos los creyentes tenemos que llegar, ¿ya? Pero vamos a explicar Filipenses 3, 12 y 15 después. En relación con el vivir por Cristo, ¿de qué forma puedo darle la primacía en mi vida al Señor Jesús? ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, significa que todo lo que él hace, las 24 horas del día, tiene conciencia del Señor, tiene presente al Señor en su mente. De ahí que, ahora, eso significa básicamente que uno, aquí dice la pregunta, ¿de qué forma puedo dar la primacía en mi vida al Señor Jesús? La manera en que uno le va dando primacía al Señor Jesús es cuando uno le empieza a dedicar tiempo a él, y empieza a dedicar sus recursos y sus fuerzas para él. Mayor tiempo de lectura, mayor tiempo de oración. Hay muchas cosas legítimas, por ejemplo, que yo puedo ser, no estoy hablando de pecado. Hoy día los creyentes, muchos creyentes a lo mejor no estamos o no están pecando con pecados que uno podría decir, pero sí estamos pecando por no darle más tiempo al Señor. A lo mejor en vez de ocupar 5 horas para estudiar para un certamen, ocupe 3 nomás. Y las otras 2 lo ocupe para estudiar su Biblia, por decir algo. De esa manera uno va dando la primacía al Señor Jesús. Dar la primacía al Señor Jesús significa que uno va tomando pequeñas renuncias a diario. Va renunciando a cosas que pueden ser muy legítimas. A veces va a ser renunciar a tiempo libre, va a ser renunciar a pasar bien con los amigos, va a ser incluso renunciar a dormir menos para poder darle mayor tiempo al Señor. Así es como uno le va dando la primacía. No sé si explico si respondo a la pregunta. Pero, mire, el apóstol Pablo, lo más probable es que no tenía tiempo para hacer muchas cosas que a lo mejor hubiesen sido muy legítimas. Por decir algo, vamos a pescar el sábado por la tarde, vamos a pescar. Y dice, yo no puedo ir a pescar el sábado por la tarde. Me encantaría ir a pescar. ¿Es pecado ir a pescar? No, es un hobby muy bonito. Pero, dice, yo no tengo tiempo para ir a pescar. Tengo que estar en la sinagoga toda la tarde predicando. ¿Cómo voy a ir a pescar? Darle la primacía al Señor significa que uno va a ir renunciando a ciertas cosas para darle la prioridad al Señor, porque sé que eso me va a edificar más, porque voy a obtener mucho más bendición por eso. Al menos así es como creo yo que la Escritura dice que uno le da primacía al Señor. Uno lo va colocando a Él en primer lugar, las decisiones, etcétera, lo que uno quiere, etcétera. Hay una pregunta que se relaciona un poquito con esta y dice, ¿cómo podemos reflejar al Señor en aspectos de la vida que no están claramente escritos en la palabra? Por ejemplo, escoger una carrera o trabajo. Es una buena pregunta. Tiene que ver un poco con cómo descubrir lo que es la voluntad del Señor. Descubrir la voluntad del Señor está en estrecha relación con mi comunión con Él. Mientras más comunión tenga con Él, más lo voy a conocer. Mientras más comunión tenga con Él, más fácil me va a mí saber qué es aquello que le va a dar gloria, ¿verdad? Mientras más lo conozco, más sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Por tanto, la recomendación siempre es esa: conocer al Señor, pasar tiempo con el Señor, leer su palabra, dedicar tiempo a leer, dedicar tiempo a estudiar, dedicar tiempo a orar, estar en las reuniones, servir al Señor, impregnar toda nuestra vida. Parece que el creyente a veces es una persona común y corriente que incorpora reunión martes, jueves y domingo, y ahí es creyente. Y es al revés, soy un cristiano que incorporo otras cosas que son necesarias, como el estudiar o trabajar. Ahora que dice, ¿cómo reflejar al Señor en aspectos de la vida que no están claramente escritos en su palabra? Escoger una carrera o trabajo. Por ejemplo, escoger una carrera o trabajo. Bueno, ¿qué carrera escojo? Hay una pregunta que mi papá sabiamente me hacía cuando yo de repente salía con mis cosas. Y me decía, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero estudiar esta carrera? ¿Quiero estudiar esta carrera simplemente porque está bien remunerada? ¿Eso es todo lo que me interesa? ¿O quiero estudiar esta carrera porque puede ser una manera en la cual puedo servir al Señor? Creo que uno se puede hacer todas estas preguntas. ¿Dónde puedo trabajar? A ver, ¿qué trabajo puedo escoger? ¿Me están ofreciendo un trabajo en este lugar y sabes que ahí no hay ninguna iglesia donde congregarme, pero me pagan bien. ¿Qué hago? Ahora, si ese creyente tiene la firme convicción de que a lo mejor esto puede ser una puerta de entrada para el Evangelio, amén. Pero si solamente está pensando en el tercer Evangelio, ¿tú sabes cuál es el tercer Evangelio? Lucas. Está solo pensando en Lucas. No lo entendieron todavía. Solamente está pensando en Lucas. Y solamente por eso se va a trabajar, ese creyente no está bien orientado. Hay un versículo que a mí me encanta, Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. ¿Cómo puedo saber, Señor, qué trabajo escojo, qué carrera escojo? Cualquier carrera o cualquier trabajo que no signifique diezmar las cosas del Señor, disminuir las cosas del Señor. Uno podría dar muchos ejemplos personales, yo podría darle ejemplos de mi propia vida, pero hay un momento dado en que tú vas teniendo presión del trabajo y piensas, bueno, ¿qué hago? Tengo dos alternativas: o empiezo a faltar a reuniones, o simplemente empiezo a disminuir mi carga de trabajo. Y es que tengo mucho que estudiar, ¿qué hago? Estudio, mis compañeros van a estudiar 24 horas seguidas, yo solamente voy a estudiar 20 horas porque voy a ocupar 2 horas o 4 horas en ir a la reunión y volver. Ahí está el tema de renuncia, de fe, por cierto, de confiar en el Señor, de darle la primacía a Él. Así es como se va reflejando el Señor en esas cosas. Teodoro, no sé si usted quiere agregar algo. Depende de las preguntas. Bueno, ir aprovechando el tiempo. Bueno, Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice número uno, específicamente a qué se refiere. Número dos, ¿cómo hago para olvidar? Lo vamos a ver en el pasaje, pero ya. ¿Cómo puede uno demostrar a sus amigos que está sirviendo al Señor? Se va a notar. Si estás sirviendo al Señor, se va a notar. Oye, juntémonos a estudiar el domingo. No puedo. Tengo que ir a la hora anexa, aquí en las Américas. Tengo que ir a Santa Juana, tengo que ir a Boca Sur. Juntémonos otro día, pero yo no puedo ese día. Oye, pero ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? No, porque yo voy allá y hago, en serio, ¿eh? Así se van a dar cuenta, es algo que se va a notar. Ahora tú, me entiendo que ser un amigo es inconverso, y mientras más vas sirviendo al Señor, te vas a ir quedando con menos amigos inconversos y te vas a ir haciendo más amigos de los que son creyentes. Así que lo más probable es que al final no tengas muchos amigos a quien demostrarle nada. Claro. ¿Cuántos amigos inconversos tienen mis hermanos que están sirviendo activamente al Señor? ¿Cuántos amigos tienen en el mundo? Uno, a lo mejor, porque el compañero o la compañera con quien estudian, o dos, como mucho, tres, me dijeron por allá, no más. Claro, porque ¿qué tienes en común con ellos? Tú estás todo el día sirviendo al Señor, el lunes en la mañana, ¿de qué van a hablar? Oye, ayer habían 50 niños en Boca Sur, habían 80 niños en Boca Sur, ¿y quién me interesa a mí? Diría, así que, ¿se entiende? Filipenses 3:10-11, que son todos los versículos que vamos a ver ahora. He estimado todo como pérdida, a fin de conocerle el poder sobre el Señor. Ya, este hermano quiere que le expliquemos el versículo y eso es lo que vamos a hacer. Wow, muy buena pregunta, y me lo mandaron con una sonrisa. Un monito que se ríe, ya. Lo vamos a explicar, estos versículos, están dentro de lo que está contemplado. Sergio. Juan. Eso. Eso dije. Dije Juan. En Filipenses 1, capítulo, versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la comunicación del Espíritu en este momento, esto resultará en mi liberación. ¿A qué liberación se refería? Yo decía en la mañana que probablemente no se refiere a la liberación de la cárcel. El apóstol Pablo tiene otra cosa en mente. Él tiene en mente, ¿qué es lo que tiene en mente? Lo que dice el versículo 20. Que Cristo sea magnificado. Ese es su propósito. Yo quiero que Cristo sea magnificado en mí. Ya sea que muera, ya sea que viva. Pero él tiene una convicción. Él sabe. ¿Qué es lo que sabe? Sabe que por la oración de los creyentes y por la suministración del Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, por eso es una referencia al Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Y luego el 20 dice que conforme a su anhelo y esperanza, no será avergonzado, sino que podrá, como siempre, dar testimonio del Señor. Probablemente liberación ahí. Este es un versículo que es muy debatido. La palabra liberación es la palabra griega soteria, de donde viene la palabra salvación. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo, el apóstol, cuando dice que resultará en mi liberación o en mi salvación? Alguien opinaba que Pablo está citando textualmente palabras de Job cuando habla de que Dios es mi salvación, que en la versión griega sería exactamente igual a como él lo escribió. ¿En qué está pensando Job? Job no está pensando tanto en la liberación de sus aflicciones, él está pensando en que él sea vindicado. Dios finalmente me va a vindicar, Dios finalmente me va a dar la razón de que yo soy justo y que lo que estoy sufriendo lo sufro, es algo injusto que estoy pasando. Es un poco el concepto de Job. Probablemente Pablo, en otro contexto, totalmente diferente, él está pensando, estoy preso, no sé si voy a vivir, no sé si voy a morir. Pero una cosa sé, que gracias a la oración de los hermanos y gracias al Espíritu Santo que me va a suministrar de la fuerza necesaria en el Señor, sé que eso va a resultar finalmente en mi vindicación. Que mi mensaje será avalado, será vindicado por Dios. ¿Para qué? Para que Él sea magnificado en mí. ¿Se entiende? Probablemente no se refiere a liberación de la cadena, se refiere a lo que no va a llegar. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante mis problemas con el mundo? Y coloca un ejemplo, un abuso sexual, ¿lo denuncio o no a los tribunales terrenales? Sí. Tiene que denunciarlo. Por supuesto que sí. Sería un delito que no lo denunciara. Nosotros, como creyentes, para mí el vivir inscrito significa que somos los primeros en cumplir la ley. La carretera dice 120, me voy a 120. La carretera dice 100, me voy a 100. ¿Por qué? Como decía Pablito hace un rato, oye, aquí no, en la carretera no tiene nada que ver el Señor conmigo. Yo años atrás escuchaba a alguien que decía que el ángel del Señor a los 120, a los 121 kilómetros se baja del auto. A los 121 kilómetros por hora se baja del auto. Hace poco, unos meses atrás, nos pasaban un parte llegando a Santa Juana. Yo tenía mi revisión técnica de ansiedad. Y a veces hay creyentes que dicen, oye, mire que soy cristiano y voy a la reunión. Peor todavía, pues. Peor. Si soy cristiano, con mayor razón tengo que preocuparme de cumplir las leyes de mi país. Ser cristiano, jóvenes, significa que, o que Cristo, para mí el vivir escrito, significa que Él va a afectar todas las áreas de mi vida. Todo. Todo. Las 24 horas del día Él tiene que estar presente en mi mente. Soy consciente de su presencia en mí. Y en cuanto a esta pregunta, bueno, esto es algo grave. Es algo grave. Si alguien tiene conocimiento cabal, tendrá que ubicar a las personas pertinentes, un profesional pertinente, ir al lugar pertinente y comentarlo. Yo creo que aquí, ¿qué hago ante mis problemas con el mundo? Ejemplo. Yo creo que es un ejemplo que puso. Es un ejemplo. No es que se haya realizado el hecho. Es un ejemplo, sí. ¿Un abuso sexual lo denuncio o no? Como tú decías, claro, este asunto legal es un delito. Pero aquí viene algo muy importante y actual. Sobre todo las damas creyentes, que tienen que cuidarse mucho. ¿Ven cómo andan vestidas las mujeres? Provocando, ¿para qué? ¿Para qué tanta pintura? ¿Para qué tanto estrafalario? ¿Para qué? Para provocar a los hombres inconversos. Y después vienen lamentaciones. Aquí hay que tener cuidado, hermana. Sobre todo damas, ¿no? Creo que es algo así. Las mundanas sabemos cómo se visten. Para provocar. Estamos bombardeados con este asunto. Y una creyente, estamos hablando de, para mí el vivir es Cristo. Muchas veces, jóvenes, no se trata de que yo tenga más del Señor, que el Señor tenga más de uno. Porque cuando el Señor tiene más de uno, muchos problemas caen solos. ¿Qué dice Romanos 12? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es que el Espíritu Santo me llene más, sí. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? Porque va a influir en la forma de conducirse, en la forma de hablar, en la forma de tener amigos o amigas, en la forma de vestirnos. Y uno cuando ve a damas vestidas, y uno dice dos cosas. Si son casadas, ¿dónde están los maridos? Y si son solteras, ¿dónde están los padres? ¿Qué no les dicen nada? Y después, los tribunales. Entonces, esta es una voz de alerta, creo, para los creyentes. No nos vamos a meter en el mundo. Pero hay mucha mundanalidad también en la hermana. Hay mucha imitación de la moda de la televisión. Mucha. ¿Y los resultados? No dejemos que el Señor lo haga todo, lo hace. Pero el Señor quiere tenernos más. Y cuando el Señor tiene más de nosotros, seremos menos mundanos. No tendremos tantos problemas con los mundanos. Como tú decías, cuando uno vive la vida cristiana, los inconversos, amigos inconversos, se dan solitos. No hay necesidad de echarlos. Solitos. Porque no hay nada en común. Hay cosas que caen por su peso.